Ok, estamos de regreso aquí. Para la siguiente parte del programa tenemos al tío Cosa con nosotros. Para los que no conozcan al tío Cosa, es Esteban. Tiene cabello largo y sedoso. Mucho mejor que muchas niñas del cine. La verdad, de repente cuando se da unas volteaditas, pues como que sí lo confundes con mujer. Pero bueno, bueno, a lo que estamos. A lo que estamos. Ok, Esteban. Buenos días. Bueno, como recordarán, hubo elecciones aquí en el CIDE. Por a los que no se enteraron, porque creo que hubo más votos de abstencionismo que ustedes, ¿no? No, realmente, bueno, votos nulos fueron 97, 98, y nosotros tuvimos 99, solo que... ¿Ganaron por una nariz? No, por irregularidades, hubo otros votos que sí estaban contados, anulados, nos ganaron por uno, los votos nulos, pero en verdad sí tenemos la mayoría. Felicidad. Ah, bueno, claro, el proceso democrático se llevó a cabo el 14. Ya mandaron los 15 mails. 15 de abril, para los que no sepan, ya mandaron el mail. Chéquenlo. Felicitaciones. Abimelec, con todo su pudor, lo mandó. Se bajó la playera como buen candidato priista y dijo: nos ganaron, no lo negamos. Y ya tenía el templete listo con los mariachis y pues nada. Oye, bueno, claro, ¿tu planilla cómo se llamaba, Esteban? Alternativa Estudiantil. ¿Y por qué Alternativa Estudiantil? Bueno, principalmente porque es lo que representaba una alternativa de la manera de hacer las cosas, y creemos que eso de meterle el CIDE a los nombres de las planillas para mercadotecnia, pues luego queda peor, y no lo consideramos necesario. Alternativa nos pareció. Además, un día antes de eso desapareció Alternativa Socialdemócrata y se hizo Partido Socialdemócrata, entonces ya no había problemas de tintes partidistas y quedó Alternativa. Ah, sí, luego con eso del copyright no se los iban a chacalear. ¿Y por qué se unieron con la planilla esta de FACIDE? Se rumoraba que querían tener de logotipo una suástica. Sofía Liskin se ofendió mucho, por cierto. Hay que decirlo. Pues la FACIDE... Realmente no los conocíamos hasta el debate, yo no había leído su mail, pero pues teníamos cierto parecido en cuanto a la reforma estructural y en cuanto a querer cambiar esa parte, y pues nos estamos apoyando con ellos en la reforma de la estructura de las ACIDE, sobre todo. Oye, rapidísimo, se nos olvidó explicar que quiénes están en tu planilla, qué onda, entonces, ¿cuál es tu puesto? Creo que secretario general. ¿Quién no está en el... Está Rafael de Rafael Saucedo de presidente, y Frodo de Frodo tesorero. Creo que tuvo que avisarle a sus compañeros que se llamaba... Creo que Sergio Pérez. Sergio Pérez. Ah, Sergio Pérez. Porque no lo ubicaban, era así como: Sergio Pérez, ¿quién es? Yo voy a votar por la de Frodo. Sí, hubo una campaña de sepan quién es Frodo, nos ayuda al final. Oye, ¿y por qué creen que ganaron? Porque yo me acuerdo que en el simposio Abby invitó botellas y botellas y botellas, y pues Alternativa, mínimo a mí no me llegó nada, ni la torta. Ah, no, sí, me tocó una torta de la democracia. Ah, Tortas de democracia, no, pero pues creo que la sociedad del CIDE ya está lo suficientemente madura y democráticamente en vías de consolidación, y pues ya ese tipo de prácticas... No llenan las expectativas democráticas. Entonces, un mensaje para los futuros candidatos sería que el atole con el dedo ya no funciona. Pues creo que se comprobó con las elecciones que el atole con el dedo ya no funciona. O sea, se acepta el atole, pero... pero ya no con el dedo. Muere, ahí muere. Ahí de maneras a maneras. Claro, claro. Otra duda, ¿qué opinas de la planilla de Briseño? Que fue como muy polémica en esta contienda electoral. Que fue un poco... chistosa, porque era así como: soy la planilla para desaparecer las planillas y las así. Pues creo que Briseño tenía un punto muy muy defendible, y es que la situación actual de las así no era conveniente para nadie, y que pues de hecho nosotros nos parábamos como en una postura entre la no así o las así como está. O sea, sí creíamos que podía haber beneficios en tener unas así mayores a la rifa de 500 pesos o la desaparición de la misma. Pero pensamos que se debe hacer una reforma y sí se debe cambiar la manera en la que se está llevando las cosas. Ok, primero que nada, felicidades. No te puedo decir por quién voté, pero... pero no voté por ti. fuera del aire te lo comento. Oye, no sé si recuerdas que justo cuando las elecciones, de repente empezaron a salir una cantidad impresionante de mails. Ya lo comentamos antes en el programa, pero quisiéramos saber tu opinión sobre... la pequeña teoría de algún compañero sobre que las elecciones se reflejaban como el microcosmos de lo que sucedía en México, en el PRD. Bueno, pues creo que las opiniones de cada quien son respetables. Yo no estoy tan familiarizado o interiorizado en el microcosmos del PRD, pero a lo mejor esa persona lo conoce más y sí puede ver que hay similaridades. Yo abstengo mi opinión, realmente cada quien puede decir lo que quiera. O dar una vuelta al mundo en 80 días. O un viaje en un día. O hacer darle una vuelta a un árbol, lo que se le place. Esteban, de alternativa estudiantil, queremos saber cómo va a funcionar la SACIDE, la nueva SACIDE, porque me comentabas, bueno, en el debate comentabas que ya no va a haber secretario general, ni el presidente, ni la secretaria. Ni nada de esas cosas. Ni nada de esas cosas. O sea, queremos saber cómo va a funcionar y sabemos que cada semana los vamos a estar checados aquí en Cidespacio. Perfecto, y que perfecto. Van a tener a su verdugo. Pues ahorita estamos, bueno, ya empezamos con algunos proyectos de aquí a las 9 semanas que quedan hasta que termine el semestre. Pero ya se está trabajando en la reforma estructural, en que se convoque a la asamblea, se le presente la propuesta de un parlamentarismo con los miembros de los representantes de cada salón y los proyectos ya consolidados y que esté completamente horizontal, que se pueda acercar quien sea. Y en lo que pasa eso, que estamos ahorita trabajando con FACIDE, sobre todo ellos se van a encargar en un principio de esta parte, nosotros vamos a tratar de hacer la gestión que se deba hacer o lo que sea necesario. Por ejemplo, hay cierta molestia con respecto al correo de que todo tiene que estar pagado antes del 15 de mayo. Entonces, bueno, estamos trabajando en estas cosas, en algunos torneos, algunas convivencias de aquí a que se termine el semestre. Pero pues lo sustancial vendría ya después de la reforma. Oye, ¿y dónde es que sesiona la asamblea de estudiantes? Porque la verdad yo nunca me he enterado. La última vez que se juntaron hubo una asombrosa asistencia de creo que 4 o 5 miembros de la asamblea. Y sesionaron en la sala de estudiantes. ¿En la sala de estudiantes? Mientras tú dormías, tal vez. Fue bastante democrático. Creo que sí había alguien por ahí dormido. Había unos haciendo tarea y se enteraron y se integraron. Memo creo que acabó siendo diputado electoral honorario. ¿Plurinominal? Plurinominal, sí. Acabaron opinando también ciertas personas del alumnado. Entonces, creo que la sala de estudiantes... Oye, me parece que es muy, muy importante que le consigan el suéter a Memo. O sea, como propuesta, yo... Estamos buscando redes estudiantiles, extramuros también, en caso de que el suéter haya dado en alguna otra institución académica. Pero sí, estamos en lo personal, yo estoy muy, muy inquieto con respecto al suéter de Memo. Sí. Otro mail se perdió. Oye, otra pregunta. ¿Hay toma de posesión? ¿Hay una ceremonia para la entrega de poder en la banda presidencial? ¿Avi se las va a pasar? Pero ¿por qué Avi? Creo que ya él no es... Renunció a su debido tiempo, entonces no se quedó como presidente. Creo que... Así como Chucho Ramírez desde... Sería, podría ser un acto simbólico, pero no creo que esté estipulado en los reglamentos. Bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Oigan, ya saben, claro, cualquier duda aquí con las entrevistas o propuestas de entrevistas, por favor mándenos un correo así de... espacio@hotmail.com, por favor, con una sola E, exacto. Y pues cualquier comentario ya saben, muchísimas gracias, Esteban. Sí, igualmente, también pueden mandarlo a sacide@alumnos.cide.edu. Tal vez no lo contestemos nunca, no, estamos tratando de conseguir la la contraseña porque todavía no nos la pasa la administración. pero en cuanto lo tengamos, pues ya también comuníquense ahí con nosotros cualquier duda. Y bueno, eso fue todo con nuestro queridísimo invitado, Esteban González. El del cabello sedoso. El secretario general de SACIDE. Cada semana tendremos checadito lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Sí, que no anden haciendo babosadas. Pues bueno, Bruno, el tip que muchos piden a gritos. Ah, sí, como les comentábamos al principio del programa, pues tenemos la clave para que cuando ven un antro no gasten mucho en refrescos porque es odioso. Esto es gracias a nuestro patrocinador Glorias de Cuba. ¿Recuerdan que hay una presentación de Glorias de Cuba de 3 litros? Claro, claro, la de plástico. Que la de plástico. Tejida, muy bonita. Sí, sí, totalmente artesanal, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues es medio kilo de limones, una jarra de 4 litros. De Glorias de Cuba, obviamente. Mucho, mucho, mucho hielo. Y litro y medio de Coca-Cola. La proporción, como verán, es 3 a 1 y medio. Esta cuba se llama la cuba vestida estilo Rubens. Por favor, recuerden que es para el ahorro familiar. Nuestro compañero Rubens es muy consciente de eso. Hace la cuba así. Exacto, vestida nada más. Muy bien, continuemos con la siguiente parte. Esa fue gracias a nuestro patrocinador Glorias de Cuba. Bueno, para los que no sepan qué es el vestido, es pones un buen de hielos en un vaso de medio litro, lo atascas de Glorias de Cuba, le pones 3 gotas de Coca-Cola, con eso queda vestido. Exacto, exacto. Ya sabes, para los que casi no toman aquí el CIDE. Sí, que casi no le subsidian el alcohol. Bueno, ahora vamos a continuar con otra parte. Esta se llama Las Frases de la Semana. Esto se debe a que su pequeño y compañero locutor se dedica, aparte de estudiar, a tomar las frases importantes de los compañeros y nuestros queridísimos profesores. Exacto. Entonces, todo inició el semestre pasado y pues aquí tenemos las frases más importantes. Muy bien, muy bien. Empecemos con una de nuestra querida compañera Leslie Solís. Estábamos hablando de trabas legales que existían para que no votara ciertos grupos sociales en México. Y entonces, ella responde: sí, las personas que no pueden votar son las personas que perdieron su IFE. Toda la clase le quedó viendo, obviamente nos reímos mucho. Otra clásica de nuestro profesor Benny Nasif, consejero del IFE, que estábamos hablando de instituciones democráticas y pues, para que ayuden al voto y así, electorales. Y dice, claro, debe de haber instituciones y no se te cuelan los nacos al poder. Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Muy bien. Continuemos con otra de nuestro queridísimo experto en relaciones internacionales. La voz Shabbat. Y él dijo textual: el Che sabía de economía lo que yo sé de física cuántica. ¿O qué tal otra de Xavi de los estados? Bueno. Son como los chorritos, se hacen grandotes, se hacen chiquitos. Ah, y para concluir, la última frase dice así: la Tercera Internacional Comunista fue en la URSS. Y contesta nuestro querísimo amigo Bruno: ¡ah, en Berlín! Sí, suele suceder, ya ves, cuando tienes tantos conocimientos de tantas cosas, ya ves, se te mezclan los cables. Me sigo riendo y pensando en este pasado. Una disculpa a mi profesor de historia. La verdad, de ahí pensó que era retrasado mental. Me sentaba hasta adelante de clases y no me dejaba concentrar. Pues bueno, siguen los chismes de la semana. Esta queridísima sección, por todo el público que no está en ella, porque los que están en ella no quieren estar. Y dice así: Mocho, la chica organizadora del congreso del cuarto semestre, y nuestro amigo Bruno otra vez, se vieron involucrados en un triángulo, era amoroso, sino de como de... No exageres. O sea, no sucedió nada, solo no, la conocí, nos llevamos bastante bien. Y Mocho se enojó, pero... Quise exagerar, pero no. Clara y Rafa tienen sus queveres. Sus queveres. Para los que no se habían enterado. Y para los que no se habían enterado, en el CIDE pasa algo muy interesante, que es algo como que todos se dan contra todos. Y lo titulamos en este programa El Switch. El switch trifásico. Trifásico, es así como llega una pareja, se le involucra uno y switch, cambian de parejas. Y así hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres y mujeres solas. La otra noticia es que el Jack... Ah, el Jack ya no tiene clientes porque Frodo, Gino y Abby se quedaron en la calle. Se quedaron en la calle perdiendo todo lo que ganaron. Por favor, estamos pasando una charolita ahí por el CIDE. También pueden dar sus donaciones ahí virtualmente por cidespacio@hotmail.com. A ver cuánto le quieren dar para que sigan apostando. Y se rumora que a Macho e Isa los vieron en una fiesta y se tituló así la obra. Primer acto, Macho. Segundo acto, Isa. Tercer acto, Rafa tuvo que tirar todo lo que estaba en la alacena. Se rumora, eso me llegó de cuarto semestre, yo no puedo decir nada, pero porque no estuve en esa fiesta, pero eso es lo que se rumora. Y les decimos que las aportaciones a esta sección las pueden hacer a cidespacio@hotmail.com. Por favor, ya empezamos a tener corresponsales para los fines de semana. Estamos que estén abusados porque hay corresponsales para los fines de semana y para las clases, para estas frases y chismes de la semana. Y al parecer hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Muchísimas gracias por perder su tiempo con nosotros, la Esperemos verdad. Esperemos que se le hayan pasado muy bien, que se hayan reído mucho. Recuerden, esto fue Cide Espacio de Radio Cide con Bruno. Y Oliver y nuestros queridísimos asesores, Víctor de Corresponsal. Y director creativo. Creativo, ajá. Y Leonel Fernández Novelo. De nuestro productor y manager, casi casi. Exacto. Y pues muchísimas gracias, ojalá les haya gustado, gracias, la verdad se lo agradecemos. Y por favor manden cualquier cosa a cidespacio@hotmail.com. Ya saben, perdón por insistir tanto, pero necesitamos rating y... y necesitamos asesores en cada semestre porque no podemos conocer todos los chismes de cada uno de ustedes. Bueno, pues la última rola para despedir es de nuestro grupo preferido, lo fuimos la otra vez a ver en vivo. Es el Instituto Mexicano del Sonido, la canción se titula... Katia, Tania, Paulina y la Kim, sus novias del tipín muy buena rola, escúchenla y gócenla. Ay, nos vemos hasta la próxima semana. Rutina me recuerda a Paulina, ya no voy al colmillo que está en General Prim, porque cuando voy me acuerdo de Kim. Es que ya no me gusta salir de noche porque me acuerdo de las novias en el coche, tan bonitas y preciosas todas con un defecto. Ya no salen conmigo, salen con un güey perfecto. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Qué maravilloso. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Ya no quiero una novia intelectual que vaya en el Madrid y que lea Kant, que solo baile sexy con sus amigas y que oiga Mano Negra a escondidas. No es que no me importe la cultura, pero a estas alturas lo mío es la sabrosura. Hace varios años me hubiera importado, pero la verdad es que me he relajado. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Por si se ofrece mi siguiente conquista. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Katia, Tania, Paulina y la Kim. Ya no voy a